Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 250 del noveno podcast. Este programa en el que cada vez que nos acordamos de que tenemos un podcast, grabamos y hablamos de cómic, principalmente estadounidense, americano, pero también de todo, un poco. Manga, europeos y cosas raras, como hoy que vamos a hablar de cosas un poco rarunas. Dentro de lo que cabe. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Perdón, agente Dani, que es que ya el protocolo. Agente Dani. Agente Dani. Pues nada, que 250 episodios ahí en 15 años casi no nos ha costado. Es que somos HBO. Somos HBO y es que la calidad se cuesta, cuesta. La calidad cuesta sacarla. Cuesta sacarla. Eso es. No lo queríamos decir, pero bueno, Casey Bloys nos tiene contratados Eso es. para estas cosas. Tendría yo menos, tendría menos preocupaciones, la verdad. Bueno, a ver, porque no hemos comentado que este programa habéis escuchado si la encuentro, la sintonía original. Si Que no me puedo la encuentras. buscarla. No, la debo tener por ahí. Y si no, sácala de un programa directamente que ya estuviera subido, que Sí, sí suena seguramente. más viejo. Para que os dé un toque nostálgico. Eso La es. nostalgia. Que nosotros ya somos nostalgia. Entonces, ese factor nostalgia. Y poco más que comentaros así de introducción. Así que vamos a hablar de cositas que han ido pasando en estos últimos tiempos indefinidos. Como por ejemplo, comenzamos, si te parece, con la parte 2, la titulada parte 2, del escándalo de Neil Gaiman, el escándalo sexual, porque si ya de por sí salieron acusaciones en el pasado verano, en un podcast, pues ahora ha salido un nuevo reportaje que recoge esos relatos, esas acusaciones de esas mujeres y lo expande todavía más, ¿no? Y eso ya ha sido ya la gran gota que ha explotado, que no sé por qué no había explotado ya, pero bueno, ha terminado de explotar todo el tema, ¿no? Y bueno, Neil Gaiman además se ha defendido diciendo que todo se aleja de la realidad y bueno, pero a su vez, al parecer ya hay demanda, leí que estaba acusado hasta de tráfico sexual. Sí, que también su ex mujer también andaba por ahí de cómplice, creo que la tenía. Madre mía. O sea que el tema avanza. Madre mía. Esto es para el episodio 250. ¿Tú te Vale. crees? Un buen material para celebrar los cómics, amigos. Eso es. Y bueno, pues ya lo poco que le quedaba a Neil Gaiman. En cuanto a trabajo, ya se lo han quitado, porque Dark Horse ya ha dicho que no continuarán con el cómic de los hijos de Anansi, que es spin-off, o está basado en los hijos de Anansi, que es a su vez spin-off de American Gods. Y Netflix ha dicho que se carga a Sandman. Pero perdona, que Netflix ha dicho que lo tenían pensado desde el principio, que iban a ser Eso tres. es verdad. Sí, porque todo el mundo sabe que Sandman con ¿qué? 20 Con tres episodios temporadas está hecho. lo tienes ventilado. Es una serie que es famosamente poco extensa Y poco densa. Y súper y muy poco ligera. densa, por lo tanto, con tres temporadas es suficiente y es lo que habían pensado desde el principio. El que Efectivamente. diga lo contrario está falseando la realidad. Ay, Señor Jesús. ¿Cómo somos, eh? ¿Cómo es la política de no cablemos? Pero es que ya De nos metemos en jardines Netflix y yo, pues hijo, no hace falta. es que Netflix es tan grande ya que es que se les va de las manos. Lo que pasa que no puedes intentar permanecer neutral de todas las cosas. Sí. En fin, queda igual, ¿no? Que es lo que hay y que bien está, que no le den trabajo, ¿no? Yo, si le doy una demanda, habrá una investigación y adelante con ello. Es lo que toca. Sea que sí. Yo fíjate, que siempre. Luego está lo de siempre, ¿no? El debate de siempre, de separar obra y autor y demás. Yo ahora mismo no me acercaba a un cómic de Sandman ni de Gaiman ni con un palo, ¿no? A lo mejor dentro de 5, 10 años, 20 años, pues probablemente no. Porque luego el tiempo, luego, esto como reflexión personal, el tiempo luego todo lo va sanando o lo vas olvidando, se va olvidando las cosas, ¿no? No lo sé. Eso ya La cada verdad uno. es que yo creo que depende también También depende de de la gravedad de todo, ¿no? la gravedad y de el tipo de traición que sea Al al fan, te lector, quiero al decir, fan, al lector. sí. Porque hay diferentes tipos, ¿no? Gente que en ningún momento ha aparecido. O sea, quiero decir, por ejemplo, Warren Ellis también le han acusado de cosas y nadie habla mucho de ello tampoco, ¿no? O sea, es un señor que, bueno, ahí está, pero por ejemplo, Joss Whedon, la gente pues está pues, bastante enfadada Sí. con sus mierdas, ¿no? Pero hasta el punto de que eran tan fans que la mayoría de la gente divorcia totalmente las dos cosas, ¿no? Es como diciendo, bueno, sí, lo crearía, pero había mucha gente detrás. Ya. Y antes pues pensábamos, ¡ay, sí, Joss Whedon es un genio! ¿Sabes, no? O sea, es muy difícil estas cosas, pero bueno, supongo que al final, si no le estás dando dinero a gente, pues da lo mismo. Si ya lo tienes tú en casa, haz lo que quieras con ello. Sí. Joss Whedon, que por cierto, sin tener nada que ver, pero van a hacer al parecer una secuela de Buffy. Sí, ¿es una secuela? Sí, al Es parecer que yo no es me he como enterado muy bien. que años después y que Buffy sería un poco la consejera de la nueva cazavampiros, la nueva generación, Ajá. una cosa así. Yo juraría que le regalé a Valen, pero creo que todavía no se lo ha leído, un cómic que hizo. Espera un momento, lo voy a mover. Sí, es una colección que se llama Buffy The Last Vampire Slayer, que está escrita por Casey Gilley, dibujada por Joe Raro y Jonah Fuente, y es de Buffy que tiene 50 años aproximadamente. Y está en un mundo en el que es la última elegida. Y bueno, pues eso. Un poco más de es más mayor. Y yo veo que también supongo que esa es la cosa de la que tienes que tirar ahora, ¿no? Porque los que son fans, pues ya tienen una edad. Y vas Claro. un poco apelando más a ellos, supongo. Sí, yo sé que ya Sarah Michelle Gellar ya se vio abierta al tema, ¿no? Al tema de hacer una cosa así. Entonces dijo, pues no, si está funcionando lo de Sexo en Nueva York, de And Just Like That y tal, ¿por qué no? En ese plan. Lo que no sé es quién lo va a hacer. ¿Se Pues sabe eso? los guionistas los tengo en la punta de la lengua, pero la directora, por lo menos del piloto, va a ser Chloe Zhao, la de Eternos. Ok. Eso es, vamos a decir Chloe Zhao, la de Eternos. Así la vamos Efectivamente. a con Ya que estamos en un podcast de cómic, la vamos a conocer Efectivamente, así. no voy a decir la de Nomadland. No, Ganadora no, del no. Oscar por Nomadland, no voy a decir eso. La de los Eternos. Por. Ir a los cómics. En fin. Y nada, pues vamos a para. Aquí he visto que son Nora and Layla Zuckerman, Sí. guionistas de gente que han trabajado en Poker Face. Sí, efectivamente. Y va a ser en Hulu. Ok. Así que ya hablaremos de eso. Hombre, hay gente, y yo también lo defiendo, que Buffy la serie era como la mejor serie de superhéroes sin ser de superhéroes. Entonces porque se nota mucho que Whedon era un friki del cómic, de los cómics, y le insuflaba Bueno, mucho sí. ese espíritu, ¿no? De aventura, Es que al que final, en el fondo es sí, eso. si veías luego lo de Astonishing X-Men que escribió él Sí. y decía, y había gente que diría, esto es igual que si este fuera Buffy, no sé qué, y es como, bueno, al revés, porque lo había hecho directamente él, ¿no? Esto es Kitty, pues eso. Que al final, sí, totalmente muy fan de esas cosas y ya está. Va que Joss Whedon la. Una de las pocas personas que tuvo un Cristo y después le dieron la oportunidad de arreglarlo y lo que hizo fue, como dicen en inglés, el double down. Dijo, si te acuerdas, en una entrevista hace ya años, que le preguntaron, hizo una entrevista muy extensa y lo único que hizo, creo que fue cuando salió The Nevers o... The Nevers, puede ser. O se llamara la serie. Ser, sí, The Nevers. Bueno, The Nevers. Y salió la entrevista esta bien extensa y le di con hueco para que... Y no hizo más que decir, y por mis cojones, que todo lo he hecho bien. Entonces ya, pues esa era, fue su última oportunidad y la desaprovechó. Si es que tenía interés, claro. O sea, claramente no. Vamos a cambiar un poco de tema porque por favor. De repente esto va a parecer Deadline. ¿Algo más alegre? Algo más alegre, por favor. No, no sé hasta qué punto es alegre. La debacle de ECC 2021-22, que pues se ha producido definitivamente una crónica de una muerte anunciada que ya llevaban meses, años, vamos a decir años directamente, ¿no? De capa caída y cada vez con más problemas. Siempre se ha ido diciendo problemas económicos, problemas con las librerías, problemas con de todo tipo, ¿no? Y al final pues ha colapsado. Ha colapsado y se ha ido por la puerta grande, ¿no? Después de pues mucho tiempo, sin servir pedidos, sin servir, pero mandando facturas. Luego, cuando se ha salido todo, de repente ha habido saldos brutales por parte de empresas como BiblioStock. También otros, creo que también de repente ha habido, no sé, como especulación para saldarlo todo, pero en realidad las librerías no pueden saldar nada. Bueno, un pifostio interesante, apoteósico. Y... Eso es claro, solamente por aclarar una cosa, por si la gente no lo sabe, lo de, lo básico, en España los libros solamente pueden valer lo que valen, el precio de venta al público, y con la variación del 5% hacia abajo, quiero decir. ¿Te imaginas? Tú, si quieres vender, tengo el 5% más, si caro. Yo vendo las cosas más caras porque estoy chalao, no hay ningún problema, eso no te lo impide la ley, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, eso, no puedes rebajar más que el 5% o el 10% cuando es el día del libro o en ferias del libro. Sí. Entonces, eso da igual que sea una gran superficie que una tienda de cuatro gatos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el único momento en el que se puede comprar cómics más baratos en España, editados en España, claro, uh-huh, es cuando ese material se descataloga. Sí. Entonces, una edición... que eso es una cosa que ha pasado mucho con ECC, que en vez de reeditar cosas durante toda su ilustrosa carrera, lo que hacía era decir, esto ya no lo volvemos a reeditar nunca y pasamos a otro formato diferente y os jodéis los que os quedaristeis sin un tomo de La Cosa del Pantano, sin un tomo de Predicador, bueno, X, porque yo sé de muchísima gente que se ha quedado sin cosas porque ECC nunca reimprimía nada. Y entonces eso pasa a estar descatalogado. Lo que pasa que, claro, como no lo tenía nadie, pues ya sabes que eso, que cuando entras de repente en una casa del libro o Amazon o cosas así, que pone de repente un cómic 200 euros cuando valía 10, sí. Porque está descatalogado y en teoría igual lo compra alguien, que eso es como automático, yo no sé cómo lo harán, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que BiblioStock, que es una de las uno de los sitios más grandes en los que puedes comprar cosas descatalogadas, pues... de repente aparecieron ahí las cosas, si no me equivoco, ¿no? Sí. Cuando no estaba descatalogado literalmente, entonces las librerías no podían venderlo más barato. Claro. O sea, es como que se saltaron un paso sí. Y que te decía yo antes de empezar a grabar, que menos mal que el catálogo del cómic ECC, entendido, 22, era, salió como de una librería. Sí, sí, sí. El catálogo del cómic. O sea, menos mal que son libreros. Sí, sí. Menos mal que son libreros. En fin, te he interrumpido. No, adelante. No. Lo que ahora va a venir es también, después de siglos de rumores, que Panini, también otra editorial que bueno, ha estado un poco perdida últimamente, según he estado viendo, pues se ha hecho con los derechos de DC, como ya también tiene en otras partes de Europa. Y bueno, pues ha pasado, a partir de abril, si no me equivoco, empezará la edición de los cómics de DC. Yo leía así algún tuit en plan de broma, en plan, sabemos que va a ir mejor DC en Panini porque no han anunciado la broma asesina. No han anunciado la 30ª edición. Oye, que hay que decir que, hombre, obviamente Panini va a reeditar la broma Sí, asesina. O sea, eso claro. todo lo sabemos, ¿no? No pasa nada. Lo que pasa que Panini tiene otros problemas diferentes que CC, pero Panini va a tener probablemente un formato de la broma asesina hasta que pasen 5 o 6 años y quiera reeditarlo de otra forma, ¿no? Pero ya está. Y decir otra cosa, que aparte ha tenido, entre comillas, más o menos suerte, porque va a empezar en abril y va a empezar con justo un momento en el que, bueno, ha tenido como un pequeño reempiece de estos de relanzamiento, ya sabes, que siempre le ponen nombrecitos a Sí. las cosas. Este caso era DC All In, Ajá, sí. que es justo después de Absolute Power, que es con más o menos con lo que va a empezar. Y además es justo cuando va a empezar lo del universo Absolute, Sí. que también es una cosa que yo creo que iba a llamar a la gente de todas formas Va bastante. a llamar bastante, o sea, el timing ha sido interesante en ese sentido. Sí, desde luego, desde luego. Y bueno, si quieres repasemos un poco, ya que estamos, el plan editorial así brevemente que han publicado, que lo podéis ver en la web de Panini Comics, de panini.es. Van a tener varias líneas, como siempre. Van a estar, pues igual que ya estaban haciendo con Marvel, ¿no? Van a tener formato de cómic, de comic book y de comic book con lomo. Van a tener también la línea DC Premier de tomos, que ya también tenían Marvel Premier, que van a recopilar justo la etapa anterior, incluso un poco más atrás, porque creo que la de Nightwing van a empezar a editarlo desde antes. Van a editar toda la etapa de Taylor y Bruno Redondo, ¿se llama? El dibujante. Sí, correcto. Y bueno, pues con eso van a comenzar para hacer todo el amanecer de DC. Y luego pues van a tener Absolute Power como evento principal en Comic Book con Lomo, que va a salir en abril. Y luego ya DC All In Special, con la nueva etapa, el Universo Absolute, que van a publicarlo en abril, Batman, Superman, Wonder Woman. En septiembre, Detective Marciano, Green Lantern y Flash. Y luego a partir de ahí, pues ya Ancha Castilla y un montón de movidas, ¿no? Que si ya son cómics, All in Superman, Detective Comics, Batman, Batman y Robin año 1, Nightwing, Harley Quinn, Batgirl, Justice League Unlimited, JSA, Green Arrow, Canario Negro, All in, Green Lantern Corps, Aquaman, Nuevos Dioses, Investigadores de lo Desconocido, El Hombre Elemento, o sea, Metamorfo, Seis Secretos, vamos, a tope. O sea, como que es muchísimo material el que ya han ido anunciando y que irán escalonando entre abril, mayo, junio y hasta esta primavera, verano y otoño. Luego también tendrán la línea, esa será la línea principal, universo de, bueno, perdón, a la vez van a poner el material nuevo, el material en Premiere con la etapa, por ejemplo, de Tom King y Daniel San Pérez de Wonder Woman, cosas de Batman, porque siempre tiene que haber muchas cosas de Batman, miniseries y también ediciones limitadas de cómics, tipo los facsímiles, ¿no? Que también se publican, Sí. ¿no? Por ejemplo, el Action Comics número 1 en julio, que tiene buena pinta, la verdad. Y material, pues eso, más antiguo. Van a salir en ese formato. O sea, el Premier, que ahí han anunciado Nightwing, Batman, Hiedra Venenosa, Batman Superman, Green Lantern, Power Girl, Hielo y Fuego, Aves de Presa, Superman, Titanes, Flash, Pingüino y Shazam. También escalonado de abril a diciembre. Luego, las líneas que ya existían, Black Label, Young Adult, y también Biblioteca DC, que eso tenía curiosidad por saber también un poco qué van a hacer con el tema de las ediciones antiguas, de material antiguo. Entonces me encuentro como que con un poco de cuadro también. Porque tenemos la biblioteca Superman, que es con la etapa post-crisis de John Byrne, volumen de 160 páginas, que me imagino que será el mismo formato que con la biblioteca Marvel actual. Sí, me imagino que y sí. Green Lantern de Geoff Johns, que es, plan, pues esto es de antes de ayer. Antes de ayer, pero han pasado 20 años. Iba a decir que te parece que... Hombre, comparado con lo de John Byrne, pues sí. Pero joder, es que... Claro, o sea, hay... Esto es muy nuevo, claro. ¿Eh? Hostia, es que si lo piensas, habrá... claro, ten en cuenta que Green Lantern va a tener una serie de sí. televisión ahora... Y yo qué sé, va a llamar un poco más la atención. Superman obviamente va a tener una película. Entonces me imagino que esas son las dos cosas por las que han elegido esto y han dicho, mira, material clásico de Superman que es todavía bueno y que es como muy definitorio y empieza tal, Superman de Byrne, ok, sí. Venga, por ello. Pero de Green Lantern, si no coges el de Geoff Johns, que realmente fue de lo mejor que había en DC durante mucho tiempo, pues, ¿qué coges? Porque Green Lantern... Es que te tendrías que ir a lo mejor a los 90 con Kyle Rayner o ya tirarte por... a irte con Dennis O'Neill y Green Arrow. Sí. Yo qué sé. Es que realmente no mola tanto. O sea, es un poco más caro. No sé. Al mismo tiempo, la serie de televisión no va a ser tan cósmica como este cómic. Claro. Entonces, sí. No sé. Ahí está. Luego también tendremos, bueno, que han anunciado, pues es un poco material, un poco de todas las épocas, desde los 80 hasta aquí, con la Liga de Justicia de Giffen y Mateis, Nuevos Titanes de Wolfman Pérez, Wonder Woman de Pérez. Para los que hicieron el crowdfunding de CC, lo vamos a tener en tomitos bien baratitos. Bien pues baratitos sí. y bien deliciosos. Ahí, comeros los tomos gordos, hombre. Luego va a tener una línea de Young Adults con Superman contra el Clan, una chica, Lois Lane, chica de acero, Barda, Claire Clark. Hacemos un poco de todo, no nos metemos en todo porque si no... Eso es lo que ya ha publicado... Sí, ya habían publicado. Pues, cosas CC, ¿no? Sí. En Comodo. Luego DC Finest... Aquí veo demasiadas líneas. DC Finest con Batman año 1 y 2, Vejando de Superhéroes, Destruir a la Legión, Team Ups, Carrera al Fin de los Tiempos, Green Arrow, no, Harley Quinn, La Premisa de la Risa, Green Arrow, El Cazador Acecha, Archivos DC, que eso también es ya... Claro, es un poco... ¿Por qué Archivos DC y después también Biblioteca DC? ¿Qué diferencia hay? Es más formato porque ese es rústica, el otro es cartoné, creo. Sí, y lo de biblioteca, yo creo que es aparte tomos más delgados, sí, como una ser. Colección muy abierta, y esto otro son tomos, tomos gordos, autoconclusivos. Tomos gordos, autoconclusivos. Bueno, no sé hasta qué punto Superman en los años 50 es autoconclusivo. Bueno, porque, cada vale, número, Crisis cada de las número infinitas, era autoconclusivo. Camelo 3000 y Watchmen, pues son maxiseries de estas de 12 números. Pero Superman en sí, los años 50. Bueno. Pues elegir lo menos malo y ya está. Sí. Luego, también Must Have con autoconclusivas modernas, de estas miniseries, Batman Silencio, All Star Superman, Superman por el Mañana, Crisis de Identidad, el largo Halloween de Batman, Luz y Gas de Batman, Pecados y Virtudes de JLA, JSA, DC Compact, que eso ya es lo que nos gusta también, una buena edición de bolsillo. Lo que hacía ya ECC. Lo que decía. Superman, Cuatro Estaciones, Universo Batman, JLA El Clavo, Green Arrow año 1, Batman, Ego y otras historias, Joker, El Canario Negro y Zatanna, Hechizo de Sangre. Joker, así en general. Joker, sí, en general. Yo creo que debe ser la de Azzarello. Ah, vale. O sea, debe ser. Que era de Black Label. Sí. Vale. Debe ser. DC Kids, con Aventuras de Batman y Aventuras de Superman. DC Otros Mundos, Caballeros Oscuros de Acero, ¿eso es metal? Sí, ¿no? Creo que sí. Debe ser. All Winter y Gotham a Luz de Gas, la era de Krypton. Y Vértigo, que van a tener Nice House of the Lake, La Cosa del Pantano, Predicador, Animal Man y The Nice House by the Sea y Biblioteca Vértigo con Hellblazer. Curiosamente, nada de Sandman. ¿No te parece? Nada de Sandman, curiosamente. Curiosamente, ¿no te parece raro? ¿O será por eso, por lo que dicen que van a publicar The Nice House on the Lake y The Nice House by the Sea? O sea, tan rápido, sí. En vez de todas las otras cosas que hay de Vértigo. Sí, es un poco... Que no son de Gaiman. Random, sí. Es curioso. Hay un montón de cosas. Desde luego. ¿No? Por decirlo de alguna forma. Pero me parece a mí lo mismo que a ti cuando estábamos comentando. Bueno, perdona, que no has terminado todavía con las líneas. Ahora lo digo. Esto es inabarcable. Me recuerda. Ahora te digo lo que iba a decir. A cuando comentábamos los. Cuando éramos un programa de actualidad y comentábamos los planes editoriales de Panini, que eran 50 páginas de planes. Pero si es que cuando lo podía, te lo mandaban a la librería y era un cómic, sí, entero de plan editorial. Que bueno, pues también tenemos libros en tapa dura, dos líneas en libro de tapa dura, una con los grandes clásicos de todos los tiempos, Starman, Hitman, etapa post-crisis de Flash, biblioteca Jack Kirby, que es curioso, con los investigadores de lo desconocido, y una segunda línea editorial se centrará en clásicos del siglo XXI, Action Comics de Grant Morrison, Batman de Scott Snyder o 52. Curioso, curioso. Vale, o sea que todas las otras cosas no son en tapa dura. Entiendo, claro. Entiendo, por ejemplo, que Archivos de C sí. Vale. Entiendo. ¿Eso es en tapa dura? Si no. Es que, claro, como lo ha dicho tan claramente Panini ya, en su comunicado, a su vez, Panini tendrá dos líneas en tapa dura. No, porque, ¿qué son? Claro, esas, pero la de. Viene. Aquí en el plan editorial viene que Archivos de C pone papel offset. Ah, vale. Había entendido cartoné, no rústica. Sí, pues sí. No, es rústica. Tapa blanca. Tapa blanda, sí, sí. Uh-huh. Curioso, curioso. Pues mira, sí, sí. Poca tapa dura porque, bueno, oye, es más cara. Me imagino, ¿no? Sí. Que no, lo que te iba a decir DC ahora. DC Kids en cartoné. Y otros mundos también estupendo. En cartoné. Grandísimas ideas. Sí, o sea, justo lo que menos esperas. Totalmente. En cualquier caso, sin duda, esto es básicamente una ida de olla. Sí. O sea, bueno, que vale que son 6 meses, ¿no? Pero bueno, no se trata tanto de los títulos, sino de las líneas, como decías tú. Pero claro, es Panini diciendo, haciendo una campaña de bomba de racimo, ¿no? En plan de abarcando el mayor espacio posible y reocupando el terreno de DC, como diciendo... Ya hemos llegado nosotros, ECC nunca existió. Claro, yo creo que también tienen el factor de que como ya efectivamente ECC nunca existió, no podía pasar, pues por temas también legales, imagino, esa transición suave como fue con Marvel. Con Foro. Tal, uh-huh. Y aquí han llegado como aprisionadora diciendo, como yo creo, diciendo cómo editamos DC en Alemania, pues así lo vamos a hacer aquí. Ya tiene, claro, los planes claros y ahora, a tope. Por cierto, ¿hay algún...? Tienen los planes claros y tienen la infraestructura de distribución y de impresión y de todo. Entonces, claro, es otra sí. Cosa, ¿no? Que te iba a decir que ya, para que nos hagamos una idea, ya hay algunos precios puestos ahí al fondo. Lo que pasa es que, claro, como no te dicen exactamente cuántas páginas o sí. Sí, sí. Ah, espérate. Por ejemplo, el Nightwing de DC, el que van a ser tomos, van a ser por $16.50. Los tomos de 16.50. Tomos de 168 páginas. El primer tomo va a ser $16.50. Tomo gordo, como el DC Finest, que van a ser 640 páginas por $50. Vale, y es con papel offset, es como lo de Biblioteca sí, Marvel porosa, gorda, ¿no? De Biblioteca Marvel, ¿cómo se llamarán estos? Es el DC Finest, sí. Vale. Y el DC Premier de Amanecer DC de Batman, con el primer tomo del Batman de Chip Zdarsky y Jorge Jiménez, también 224 páginas y van a ser $20, 20 euros. 225 sí. Páginas, 20 euros. Okay. Yo lo veo... En principio, tapa blanda. Razonable. Vale. Hombre, en los tomos, que es básicamente lo que está va a publicar Panini, son tomos, ¿no? Sí. Entonces, en tomos no lo tiene fácil para competir con ECC, que era una absoluta desgracia, porque por alguna razón apostaban por tener las grapas más baratas para luego tener los tomos más caros. Y los formatos más absurdos que tenían 1000 páginas y unas tapas que se doblaban con mirarlas, entonces no sé, me imagino que será un poco más razonable en general, no solamente el precio. ¿Qué publicará y dejará de publicar? Pues bueno, lo que decías tú, dices, ¿no está La broma asesina? Bueno, pues no. Tampoco está Watchmen, ni V de Vendetta, y el Caballero Oscuro regresa. Quiero decir, todas las cosas que la gente va a querer comprar de todas formas. Te pongas como te pongas, no están ahora, pero van a estar. Eso es bastante obvio, ¿no? Pero bueno, que eso, es curioso que han decidido empezar con estas cosas y ya veremos a ver qué tal, pero vamos, que por lo menos Panini es una editorial. Sí. Te puede, bien o mal, y mal muchas veces, porque también tiene mucho morro Alejandro a veces, pero es una editorial y ECC llevaba unos años que ahora en retrospectiva podemos decir que era para sacar dinero y poderse ir corriendo, haciendo las cosas como los crowdfunding y todas esas chorradas que hacía, y mira. Que por cierto, hablando de crowdfunding, creo que hoy o ayer han anunciado que ya se está enviando el último crowdfunding que han hecho. Espérate. O sea, de hecho, habéis estado en silencio 20 años con todo este tema y de repente decís, dadme bit de dinero. Eso, efectivamente, ayer, el envío de los nuevos titanes, la cacería de los titanes. Pues mira, o sea, es que es como algo completamente absurdo, ¿verdad? O sea, claro, para eso están estos meses, me imagino, hasta abril, para que termine de saldar estas cosas, ¿no? Sí. O sea, literalmente las últimas 1, 2, 3, 4, 5, o sea, las publicaciones del último mes y medio son solo de cosas del crowdfunding. ¿En dónde? ¿En X? En X. ¿Por qué lo llamo X, de verdad? No. En eso. La puta mierda esta. No sé en Blue Sky, pero por lo menos en X, las publicaciones de los últimos son solo de eso. Que tienen 4, también te digo. Uno cada 2 semanas, pero bueno. Y por cierto, ECC, o sea, tú si entras en Twitter, sigue teniendo fijado lo de la Batman cronología. Yes. Y bueno, todas las mierdas, por cierto, que ECC ha copublicado, coeditado con Salvat, todas estas mierdas que hacían, también, pues mira, una cosa menos. Pero efectivamente, lo último que al final, estamos imprimiendo el crowdfunding, no os acordéis solamente de nosotros por lo malo. Sí. Pero que mira, en ningún momento he visto que alguien haya pedido perdón por cómo han hecho las cosas a las librerías, que les han dejado con unos puros bastante gordos, que les han fastidiado bastante y en algunos casos les han jodido mucho. Yo espero que hayan podido recurrir a las cosas que todos sabemos que se puede recurrir cuando no quieres pagar a alguien por razones legítimas, y que no se salgan con la suya con este espectáculo, que de verdad que da pena pensar que unos libreros se convierten en editores y montan semejante pifostio a las librerías, que ya tratar como librería con ECC era regulero en muchas cosas, pero va a haber gente que la va a fastidiar bastante. Y una cosa que habrá jodido bastante, por cierto, que esto no lo hemos hablado, pero antes de perder Marvel DC, ECC también perdió las colecciones de Kirkman. Sí. De Walking Dead, Invencible y todo eso. Que ellos, en vez de hacer continuidad con Planeta y ayudar a que la gente no se quedara con huecos en su colección, decidieron cambiar todo en formatos diferentes. Y ahora habrá mucha gente que se va a quedar con huecos en esa colección. Y bueno, Planeta me parece que iba a volver a lo mismo que estaba haciendo antes. Pero bueno, que no sé. La verdad es que ha sido un absoluto desastre. Completamente. Ahora, te voy a preguntar una cosa que yo no me he enterado del todo, tampoco he querido enterarme más, porque al final la noticia es lo de Panini cogiendo DC y demás, pero ECC va a dejar de existir, quiero decir, tiene más licencias de cosas, tiene manga, tiene europeo, o ha perdido el americano y ya está, o qué es lo que va a hacer. Yo... Desde luego, ahora no va a vender nada en España, porque las librerías no van a querer comprarles nada. A ver, yo lo que estoy entendiendo es que ECC echa el cierre como editorial. Vale. Yo lo que he entendido, si me equivoco, que me corrijan. Sin embargo, siguen por lo menos siguen anunciando novedades y o por lo menos la siguen, ¿cómo decirlo? Publicando las publicaciones de lo que están sacando cada semana. Que llega a las Pero si es que. librerías, pues ya ahí ya lo siento, no sé, quiero decir. Es que me parece muy absurdo que estén en la situación que están y seguir teniendo en su página, para la gente que no se entera de estas cosas, anuncio de Batman Claro. cronología a la venta esta semana, novedades de Sí. febrero, Es que, como si no hubiera pasado nada. claro, es que no están comunicando nada, básicamente. Y si lo han comunicado ha sido a libreros. Sí, porque eso ya, si no, les abría otras Claro, cosas. si no, pues pasa lo que pasa. Pero A ver, al público en general, no tienes que decirle espérate que nada. estoy teniendo ahora el flashazo. Sí, ECC ha entrado en concurso de acreedores. Vale. Y ya con eso ya se dice todo. Entonces, va a cerrar. Entonces, ¿qué pasa con las licencias que tenía fuera de ECC? Pues ya me imagino que tonto el último. Imagino que, por Sí, como siempre. ejemplo, Ivrea sigue existiendo aquí. Oh, sí. Que acabo de pensar en cosas y he dicho, de repente. Ibrea, no te preocupes, no te preocupes por ellos. Ibrea va No, a por empezar eso, bien. he pensado porque como es lo típico, pues estaba pensando en, de repente, a ver si está pasando un Glenat ahora con Ivrea y no estoy enterado. Ivrea, a lo mejor Panini también a lo mejor les puede coger licencias de manga, Planeta, no sé. Bueno, FCC nunca tenía, no tenía un montón de cosas que eran súper guays, pero bueno, tenía algunas Tenía cosas que bastante, estaban o sea, bien. te dan su Cosas lo de Junji Ito, de sí, Junji y Ito. también tenía cosas Y. bueno, Tezuka, que en paz descanse, ¿no? Pero muchos clásicos Sí. de ese palo tenían. Era Sí. que también se veía que a lo mejor en mangas se estaban quedando también atrás, ¿no? Sí, desde luego, o sea, en comparación con otras, pues no. Mira, Ibrea, que además creo que también es en Latinoamérica Sí. muy, muy potente, y aquí nada, aquí continúa, ya ha anunciado sus novedades de abril y a la venta en febrero. Espero que seas feliz, zorra, número 4. Los cómics que queremos, los mangas que nos merecemos. Y los que nos merecemos, desde luego. Pero que eso, al final, pues mira. ECC, ¿cómo es la frase que dicen? De Tanta paz lleves tanta como lleves como gloria tanta dejas, o algo gloria, así, o sí, algo gloria dejes así. como paz dejas. Pero vamos, que os den por culo. Básicamente. Yo llevo años quejándome de ellos y francamente es que no me extraña nada de lo que les pase. No, una cosa que sí me ha parecido muy curiosa es el hecho de que ECC lleven años diciendo a la gente que va a Sí, cerrar. pero es que Pero literalmente años, yo creo que años. llevamos, pues eso, 15 años de podcast. Puede ser que además empezamos poco antes de que CC se estuviese aquí. Y puede ser que prácticamente desde pocos 5 años después ya estamos con el run run. Pudiera ser. Es que es muy probable, sí. Bueno, Sí. literalmente, o sea, a ver, es verdad que porque también era un modelo de negocio un poco complicado, no complicado, sino por el tema de que a veces se veía, sobre todo yo creo que con la época del crowdfunding, que empezaba con Spaceman y demás, cuando se empezaron a intentar diversificar, yo creo que ya se empezó a ver las cosas más, a cosas más raras empezamos a ver, no sé. Pero eso ya. Esto es lo típico que ves a toro pasado. Pero sí, puede ser. Pero es verdad que a lo mejor hemos sido muy pájaros de mal agüero. Sí, la verdad es que sí, pero es cierto que, yo qué sé, no lo sé en el resto de sitios ni en el resto de librerías y tal, pero yo siempre tuve la sensación, cuando trabajaba en una librería, de que de ECC se vendían algunas cosas, pero la cantidad de cosas que no se vendían era bastante impresionante. ¿Cómo Y claro, era? en O sea, parte, ya por eso. curiosidad, a ver si. ¿Cómo era la política tema? Es que creo que lo hemos comentado alguna vez. La política tema de pedidos, devoluciones de y esa tal. Es que ECC, si no recuerdo mal, porque hace ya tiempo, podías pedirle las cosas al 50% de descuento y no te dejaban devolverlo, como hace Planeta Cómic, pero tenían la opción de hacer las cosas normal y con el 30% de descuento te lo podías devolver, pero solamente podías devolverlo si había sido publicado, o sea, si el material que devolvías tenía menos de X tiempo. Ajá. Que no me acuerdo yo exactamente. No que lo hubieras comprado tú, sino que estuviera editado dentro de un tiempo X. Ajá. O sea, que si pedías una cosa que tenían vieja y luego te la comías, pues no te la podías devolver. Ah, vaya. Lo que no me acuerdo es cuánto tiempo era. Pero claro, en las librerías pues hay que tener fondo, ¿no? Y ese es el problema. Claro. Con ellos. Y también que Panini no te dejaba más que 3 meses. Sí, es verdad. Pero yo qué sé, normalmente las distribuidoras de Panini son bastante más comprensivas. Y ECC, que ese es el tema de todo esto, ECC no tenía distribución. Ellos eran los distribuidores. Era distribución propia. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no tienes el típico problema ni todas las ventajas de tener una distribuidora. Que SD distribuciones, pero AZ y todas las demás que tenían Panini... Pues, ¿qué pasa? Pues que tenían mierdas por todos los lados y entonces siempre podías encontrar algo que podías comprar porque no se había agotado del todo, porque le quedaba a alguien que te decía yo te lo cojo o te hago un depósito, pero ECC eran ellos solos y a pesar de ser libreros, pues nunca decidieron en qué momento, siendo libreros, se pensaron que la cosa de Planeta Cómic de no poder devolver los cómics era una cosa buena, diciendo, bueno, vamos a hacer la cosa de ponerse al 50% pero sin devolver, que yo creo que es una cosa que nos gusta a todos. Yo creo que no nos gusta a nadie, ¿no? Porque vamos, la de cómics de Planeta que tienes en y manga y cómic de Planeta que tienen en las librerías, por eso tenían antes, cuando Planeta publicaba Marvel, todos esas cajas de cómics viejos, sí, y de los meses pasados que cogías y te comprabas los viejos, porque no podías devolverles. Claro. Y eso ya no existe. ¿Por qué? Porque Panini a lo más 3 meses no te lo acepta, pues la gente se lo quita de encima. Entonces, claro, pues eso es lo que pasa, ¿no? Pero que claro, yo me acuerdo, en la librería tenía mangas de Planeta de principios de los 2000, de finales de los 90. Claro, sí, yo cuando estaba en la librería... Cosas que no ha comprado nadie. Te encontrabas con material del siglo pasado, a lo tonto. Totalmente, pero que además, claro, ¿quién cojones lo va a comprar si había una edición nueva después? Claro. Y obviamente, sí. Pues no, mira, Dragon Ball pues no te quedas normalmente, ¿no? Pero no es todo Dragon Ball, ni DC es todo Batman. Sí, especial. Es lo que hay. Sí. Vamos, si quieres, a repasar, sí, porque si no se nos va el tiempo, hablando de batallitas libreras. Joder. Hombre, esto está bien porque es el 250, tenía que haber batallitas. Efectivamente. Yo, de hecho, porque dentro de media hora más larga me tengo que ir, pero si no, podríamos estar haciendo un especial de 5 horas. Bueno, por desgracia, no es mentira. Efectivamente. Que vamos a repasar un poco de trailers que han salido muy recientemente, de cosas que potentes, sobre todo. Yo creo que vamos a centrarnos un poco... Bueno, ha salido el de Thunderbolts, de Marvel, que está curioso. Tengo ahí, pues con todo este nuevo equipo de... Pues eso, de antihéroes, villanos, como está enfocando Marvel Studios. Que bueno, pues curioso, ¿no? Con Red Guardian y compañía. Que es una historia que además se supone... que va a estar relacionada con lo que pase en la película del Capitán América, que es, nunca sé cómo se llama. Brave New World. Brave New World, ¿no? Sí, porque como antes era Nuevo Orden Mundial o algo así, entonces... O es New World Order. Creo que es Brave New World, creo. Vale. Que ahí ya tenemos al Capitán América Falcon con Hulk Rojo. Y el presidente de los Estados España, Unidos. ¿Y en España se va a llamar Capitán América Un Mundo Feliz? No, se va a llamar Brave New World. Vale, no lo van a... Es que ojalá, no lo van a traducir ojalá. Como la novela, estaría ojalá. Bien. Mira, lo hacen y me cojo un vuelo de Lituania, de Kaunas a Madrid, a decirle a los de... Toma todo mi dinero, dame toda la sala. Es que estaría bien, sí. Vale. No sé qué te han parecido esos trailers. Bien, pues mira, el de Brave New World no me ha disgustado, que como te decía antes de nosotros que hemos leído cómics, pues ya sabemos todas estas cosas, ¿no? Pero cada tráiler que ha salido de la del Capitán América ha revelado más cosas que igual eran sorpresa o no en la película. Ya supongo que es la costumbre. No tiene mala pinta la película, no sé. Porque hace tiempo que no veo una película de Marvel, porque quitando, no voy a contar la de Deadpool porque no la cuento. Pero eso, no lo sé. Y la de Thunderbolts, pues como Thunderbolts, yo es que todavía me acuerdo cuando te mandaban a hacer listas de los mejores cómics que no tienen adaptación. Esa época en la que no había muchísimas adaptaciones. Sí. Y yo decía Thunderbolts, porque a mí me gustan mucho los Thunderbolts originales de Busiek y luego de Nicieza. Uh-huh. Y es que no estoy seguro de que nadie esté cogiendo la idea original, o sea, nadie ha cogido la idea original. El Escuadrón Suicida. A mí me suena, sí, básicamente, pero a mí esto me suena más a Vengadores Oscuros, no sé. Sí, efectivamente, sí, Vengadores Oscuros o Escuadrón Suicida quiere decir, pues, haces cosas para mí, villanos, pero Thunderbolts, la idea original, es la polla. Claro. Lo que pasa que no tiene, no es muy arriesgado de hacer en una película. Claro, y no sé, a ver, vamos a explicarlo para los oyentes que nunca nos han oído hablar de Thunderbolts. Bueno, ok. Pero la básicamente, Thunderbolts original, esta es de villanos haciendo de héroes. Pero literalmente, ¿no? Sí. Hay un vacío de héroes después de la saga de Onslaught y aparece un grupo nuevo de superhéroes que se llama los Thunderbolts. Uh-huh. Y al final del primer número se revela que son villanos disfrazados de héroes que nadie conoce, sí, y que esperan cosas, van a hacer maldades, no sabemos cómo ni cómo no. Pues eso. Y la colección al final es de cómo cambia o no cambia la forma de ver el mundo de estos villanos, sí, ahora que son héroes. Claro. Y dicen, a ver si va a ser héroes bueno y tal. Sí, básicamente, porque, bueno, era muy interesante, ¿no? Y Busiek yo creo que lo trabajaba bastante bien. Ese tema de esa dualidad, ese cambio de eje, ese cambio de moral, por así decirlo, ¿no? Y Busiek muy bien, pero la etapa de Nicieza es todavía mejor. A partir de ahí, el concepto de Thunderbolts ha mutado también en los cómics, también ha mutado hacia ese equipo de antihéroes barra villanos, Escuadrón Suicida. Entonces, uh-huh, bueno, pues nos fastidia un poco que no sea lo que queremos, pero ahí andaremos, ahí anda. Y luego también ha salido, hablando de Marvel, ha salido hace poco el primer tráiler de Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos. Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, dirigida por Matt Shackman, que es el showrunner director de... No, fue el director de Bruja Escarlata, si no me equivoco. Uh-huh. Y creo que también... De Suicide en Filadelfia también. Sí, también. Muy habitual. Ahora que estoy viéndote por las antiguas... Igual que Joe Russo. Viéndote por las antiguas de Soul y Sony, me hace mucha gracia cada vez que veo en los créditos. Igual que los rusos, sí, también, sí, también, ¿no? Eran... En directores de comedia. Y en Arrested Development estuvieron. Uh-huh. Y la verdad es que a mí me ha gustado bastante. Y esa banda sonora de Giacchino con el Fantastic Four. Y yo, a tope. Y... Tiene buena pinta, aunque todavía no se sabe muy bien de qué va a ir. Uh-huh. Ha sido un poco oscurecido por el cartel ese que ha sacado Marvel, que tenía toques de inteligencia artificial. Sí. De verdad, que parece mentira. Parece mentira. Vergüenza. De verdad, que eres Marvel. Hombre, pues si, de vergüenza le tiene que dar a cualquiera, pero una compañía que hace cómics... Sí, básicamente, o sea, no sé, no tiene sentido. Y bueno, yo no sé, no se sabe muy bien de qué va. Sale Galactus, pero sale también, que esto es lo que quiero, la película que quiero ver, es la de El Fantasma Rojo y los Supersimios. Uh-huh. Si no sale eso... Adelante. Si no sale eso... Yo... Sí, señor. No piso un cine más. Eso sí que sería... Eso sí que sería una película. ¿O cómo se llama? ¿Cómo se llama el padre de Alicia Masters? De Puppeteer. El marionetista, el titiritero. ¿El titiritero? No me acuerdo ya cómo lo llamo. Sí. Vale, pero sí. O sea, esos son también los villanos que queremos. No, a ver, lo digo porque John Malkovich al parecer va a ser de este, de Fantasma Rojo, que sale ahí medio segundo, medio tal, y digo, Me se está haciendo una promesa. Es esta promesa. ¿No le siguen monetes? Quemo Marvel. Ya te digo. En fin, no sé, tiene el estilo ese retrofuturista y tal. Y no sé, hay mucha gente que dice, ay, no me gusta la pinta que tiene. No se parece, claro, no se parece en nada a Kirby. Y yo qué sé, eso, pues hay diferentes aproximaciones que puedes hacer. Desde luego no es la peor de las aproximaciones que se ha hecho en el cine de los Cuatro No, Fantásticos. desde O sea, luego. no sé de qué nos estamos quejando ahora con las dos películas que ha habido. O Vamos, tres sea, películas, cuatro. es como dice un compañero que dice, este tráiler te hace preguntar esa gran pregunta de los fans de Jobar, ¿era tan puñeteramente difícil hacerlo bien? Es que de verdad, o sea, ha habido cuatro películas antes de los Cuatro Fantásticos y ninguna era buena. Pero bueno, y literal, ¿no? Porque además, no sé, es como que siempre querían hacerlos, no sé si más, bueno, lo que siempre pasó con el cine de superhéroes de los años 2000, que tenían Sí. esa, que necesitaba ser todo súper oscuro y súper realista, y le metías Y cuero edgy. y cosas de esas, y dices, a ver, chaval, no es que... No sé, es que yo también aprecias de vez en cuando pues cosas que sean un poco más sincero y un poco más naif. No sé. A ver qué tal, A ver no qué lo sé. tal, ya Ya veremos. veremos. Y hablando de más sincero, de naif y pensando que son superhéroes, nos queda otro Buah, tráiler más. este ya mi favorito, Superman de James Gunn, que yo la verdad es que lo veo y siempre, o sea, el día que salió lo vi mil veces y las mil veces emocionadísimo, la verdad. Un trailer pues tan sencillo, pero que dice, Jobar, ¿era tan difícil sacar a Superman como lo que es? ¿Eh? No mira a nadie. No mira a ningún director reciente. Algún director reciente. No mira a ningún En director fin. que ha hecho una película de la Liga de Justicia y de Batman y de Superman. O unas películas que dijo, Disney no me dejaba hacer esto con Star Wars. Mira Mirad mi mi obra maestra, que a obra. nadie le importa. Ay. A nadie le importa, ni siquiera a los superfans. También os lo he hecho en versión del Porque claro, director y tampoco lo habéis versión de visto. director, No habéis visto nada. porque claro. En fin. Bueno, y nada, la verdad que la verdad que no me esperaba eso, o sea, no me esperaba esa, además esta narrativa que tienen, ¿no? Cripto a casa. Bien, siempre estoy a favor de un perrete. O sea, no me importa lo que digáis, francamente. Es así. Y yo creo que eso es, para mí es una Sí. declaración de intenciones, porque es como diciendo. A ver, vamos a abrazar las cosas un poco más tontas, que son. Como decía, no sé qué decía quejándose de el trailer de los Cuatro Fantásticos. Esto parece que está hecho para niños, y digo, pero. Es que los Que se puede haber un Sí, poco de sí. todo, ¿no? O sea, no hace falta que sea todo. Que salga Johnny cortándose las venas y la sangre se prende en llamas. Algo así, yo qué sé. No, En fin, todo tiene que ser tan sí, oscuro. y En fin, es onda. que yo creo que ese es el tema, o sea, no es que sea naif, es que tiran que sí lo es, ¿no? Pero tirar hacia lo icónico es literalmente quitarle capas no sé, de mierda. Es quitarle capas no de tridimensionalidad ni mierda, sino no sé, de hacer las cosas complicadas, no comple o sea, plan, no complicadas, de hacer las cosas de adultos y demás, ¿no? O sea, a ver, que los adultos funcionales disfrutan de un partido de fútbol y eso, ¿qué tiene de complejo? O sea, me entiendo, ¿no? Es un entretenimiento muy básico. Entonces, ¿es un juego Superman? A ver, ¿eso es para niños Superman? ¿Es para niños Cuatro Fantásticos? A ver, desde luego no es, esto no es una entelequia de póngame aquí un autor, un ensayo sobre ciencia médica. Desde luego que no. Pero es un entretenimiento más que válido que así nació. Quiero decir, Superman nació así. Superman, Cuatro Fantásticos, los cómics de superhéroes nacen de, pues, coño, es género de aventura puro. Mezclado con ciencia ficción, con fantasía, con todo, pero es aventura, y la aventura es, en muchos sentidos, es muy naif. Es un género, pues eso, que parte muchas veces de la ingenuidad y de una complicidad entre receptor y emisor, entre el autor y el receptor, sea lector, televidente, espectador, random, lo que sea, de decir, eso es aventura, no te esperes de repente que las cosas sean de un modo súper complicado, súper complejo y tal. Hay que darle emoción y hay que sacrificar cosas, ya está. Claro, creo que al final la cola de la ficción postmoderna está durando mucho, ¿no? Está siendo muy larga y parece que ahora es un momento en el que está un poco todo mezclado, pero todo eso del postmodernismo, del comentar sobre las cosas de antes y de subvertir las expectativas y demás, y a veces no es necesario, pero bueno, volver un poco a los orígenes, por lo menos en lo que es el fondo de los personajes. Pues si Superman es alguien que no deja que la gente se muera, incluido su padre, que intenta no matar a gente, que se sacrifica por los demás y cosas de este tipo, ¿no? Pero que es un personaje que en los cómics mejores que la gente dice, ah, es que es aburrido porque tiene tal. Pero si intentar explicar cómo alguien puede ser bueno, porque sí, como de base, ¿no? E intentar conseguir que lo continúe haciendo a pesar de las cosas que le están ocurriendo, pues es un poco la tensión interesante, claro, también sí, estas cosas, yo creo, para mí, vamos, pero yo por eso, pues otras cosas, otras adaptaciones recientes, pues por eso no las terminaba de ver del todo en algunas cosas, ¿no? Especialmente Superman, porque me gustaran o no me gustaran las cosas de Batman, Batman se adapta mucho más a esa oscuridad. Entonces, mira, pues ahí está. Ya veremos, sí, ¿no? Ya veremos. No, pero es verdad lo que tú dices, o sea, Batman es una persona que tiene en mente, no sé cómo decirlo, pero es más humano, entre comillas, ¿no? Sí. Claro que Superman también es humano, porque quiere ser humano, ¿no? Pero es escritor. Pero no lo es. No lo es, pero literalmente. No lo es, ¿no? Pero él quiere ser, él siempre se ha visto, por lo menos así lo veo, Superman ha visto convertirse en el mejor hombre que puede ser, siempre. Entonces, eso implica, siendo también, teniendo la misión de ser un símbolo de esperanza. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, que si no también estaríamos otra hora hablando de estas cosas. Y nos quedamos sin tiempo, literalmente. Vamos joder, con... Tú, es que se nos está yendo la olla, perra. Nos estás viendo como... Es que esto se echa de menos. Vamos un poco con la comicteca. Le voy a meter aquí la música de la Limited. Que venga, tengamos un poco... que tengamos un poco de nostalgia también por los Alnimitz. Como ya os adelantábamos, queríamos para este episodio 250 hablar de cómics que estén fuera del radar, no que sean cómics etebeos que estaban ahí pululando, que no son lo de siempre, que no están de normal, no estarían en el circuito habitual del lector de cómic habitual, pero que de algún modo nos enganchó o que tenemos un cariño especial. Por lo que sea, ¿no? Entonces, os preguntamos a vosotros, no os habéis respondido, también pues porque lo comentábamos Dani y yo también fuera de micro, a veces es difícil encontrar algo así, un TVO así de fuera de todo, de fuera de todo, de todo lo que normalmente comentamos, y que sea, y eso. Yo, por ejemplo, tengo, arranco yo, un tebeo que es español, que se llama Teresa la de Jesús, de José Luis Cortés, ¿no? Que habla de la vida de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. ¿Cómo acabó el cómic en mis manos? Por historia familiar, y aparte de que vivíamos al lado de un convento de carmelitas descalzo, allí en Salamanca, y también por historia familiar de parte de mi padre, pues ese, no sé, siempre ha habido un poco de Santa Teresismo en casa. Y esto, concretamente, es un cómic gordo, eran, va a ver, porque lo localicé por aquí, 176 páginas. Juraría que la edición, no he encontrado la edición que teníamos en casa, pero juraría que era de EDB y ahora la edita PPC. Así, vamos con las siglas a tope. Y básicamente es un relato en clave de humor, pero también sin, digamos, sin irreverencias, sin tal, sobre la historia. Básicamente es una biografía de Teresa de Ávila. Y bueno, con cierto humor, en blanco y negro. Yo creo que ya es generoso decir blanco y negro, porque básicamente era, en blanco y líneas. No se prodigaba el autor en tramas, ni en meterle, digamos, sombras a las cosas. Lo justo y necesario. Era bastante plano en todos los sentidos. Pero bueno, pues la verdad que es un tebeo que, más allá de cristianismo y tal, pues dices, joder, pues esto es el típico tebeo de vida de santos, que te puedes encontrar, pero como al estar, con ese toque de humor, con ese tal tal, pues te entra muy suave, y al final pues te sabes la vida de Santa Teresa. Así, una nueva adaptación de Santa Teresa, doctora de la iglesia, literata. Y vas viendo pues su infancia, sus sufrimientos, su todo y su muerte, ¿no? Y de hecho, fue un cómic por el que me enteré. Claro, esto lo leí con ¿qué? La primera vez con 8, 10, no sé, menos años. No tengo ni idea de cuándo lo leí. Pues ya te enteras de que, claro, cuando muere Santa Teresa, que es el 4 de octubre de 1582, pues es justo el día en que el Papa Gregorio decide cambiar la fecha. Y por eso se celebra el 15 de octubre. Por ese Sí, señor. desfase de 11 días. Y bueno, pues nada, ha sido un cómic. Y al final en el cómic dice de Ávila ni el polvo. Pues no, pues no, no recuerdo. No recuerdo porque lo intenté buscar en casa de mis padres, pero no lo encontré. Sospecho que está en el fondo de un armario, que hay bastantes libros allí, pero no me dio tiempo a repasarlo. Normal. Pero sí que hablan cosas de Ávila. Que el autor también tiene otro, mínimo tiene otro de San Juan de la Cruz. Ese es el que me hizo menos gracia. Me gustó más este. No, Santa Teresa tiene más gracia también, yo También, yo creo, creo que ¿eh? también. Pero bueno, pues eso. Habla de cómo entró Carmelitas y cómo empezó el tema de la reforma, sin ser nada sesuro ni nada, simplemente, bueno, no me convence, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Como cuando ves a otro santo como San Francisco, que le dice, me voy a hacer mi propia orden. Y bueno, eso es mi cómic extraño, mi cómic ignoto, mi cómic que no está dentro de los círculos habituales. Y que si os interesa, lo he encontrado en Amazon por $25. Última. Por 25. ¿Sí? Sí, no sé ni qué edición. Creo que la he visto también en la casa del libro en Latam. O sea. A ver, librería de San Pablo. Esa sí que es buena. Por 20 euros lo puedes encontrar en San Pablo. Bueno, Pues. te sale parecido que los cómics de DC de Panini. Sí. Oye, pues tiene más cómics. A ver, espérate. A mí, este también salió por aquí. José de la Escuela Buena. Es verdad, de los Escolapios. Sí. José de Calasanz. Vamos, tiene un. Vamos, este parece Stan Lee. Dios y libertad. Sí, señor. Pablo el de los pueblos. Agustín. Ah, pues a lo mejor me he colado diciendo que tenía uno de San Juan de la Cruz. Por lo menos aquí, Francisco el Buenagente. Este también me suena de haberlo leído. Biblioteca Cortés. Madre. Pero el de mejor, el mejor, el de Teresa. Top, top. Está Watchmen y Teresa de Jesús. Y con esto. Y con esto ya lo digo todo. A ver qué me cuentas. No, mira, yo, que eso que te decía yo antes, que realmente lo me resultó, en el momento dije, guau, esto, qué tema más guay. A ver qué cosas encuentro por ahí. Pero claro, empezaba yo las cosas que leí más cuando era más pequeño, eran cosas que conoce todo Claro. el mundo. Desde que era muy pequeño, pues Tintín, cosas de Mortadelo, el Tebeo y todas esas cosas, las leías. Pero claro, digo, esto lo conoce todo el mundo. Y al final, las cosas más, entre comillas, raras que he encontrado en la superficie, pues mira, sí que en la superficie sí que es cierto que no parece que cumpla, pero por lo menos cumple la cosa de nunca supe quién mierda eran los guionistas y autores de todo esto. Al menos. Luego lo puedes buscar y lo acabas encontrando. Y oye, estamos con lo que está. Pues mira, primero, tengo dos cosas. Una son cómics de Disney, que estoy hablando no de las cosas estas de Disney que está reeditando Planeta de vez en cuando, de autores famosos y de tiras famosas, sino los cómics de batalla de Disney, ¿no? Que son, seguro que muchos de vosotros los conoceréis. Por ejemplo, tenemos unos tomos que se llamaba Películas, se llamaba Películas, unos tomacos gordos que editaba Ediciones Recreativas Ersa en su colección Jovial, y eran unos tochazos gordísimos de tapa dura que venían pues varias historias recopiladas, y normalmente una de ellas era una adaptación de una de las películas Sí. de Disney. Este tomo que yo me he quedado un poco limitado a lo que tengo yo todavía guardado. Tengo todavía el tomo 4 de esta colección, es de 1967. Pero claro, eso no es de mi época, pero sigue siendo uno que yo me leí. Los otros dos de Disney son la colección Dumbo y el Festival Disney, que es un tomo más pequeño, que son de la editorial Ediciones Primavera, que esa lo estaba publicando a finales de los 80 y principios de los 90. Y sí, en internet pues puedes encontrar cuáles son los autores. Pues por ejemplo, del tomo gordo te salen ahí unos nombres y yo digo, no tengo ni idea de quién son ninguno, porque no sé tanto de estas cosas. Y al final, cuando los repasas ahora, los estaba mirando y dentro la cosa de que recopilan varias historias, o sea, no solamente de diferentes personajes, sino de diferentes calidades. Porque hay algunos de los dibujos que son malísimos, pero son. Mira que los dibujos de Disney pues no son muy complicados. No. Les hay bastante, bastante, bastante malos. Vamos, que Y luego hay otros que, oye, están desde bien. luego no era lo de Carl Banks. No, efectivamente. O sea, olvídate de la genialidad de Carl Banks y de algún otro de estos, ¿cómo se llama? Ay, se me ha olvidado el nombre de este otro que es muy bueno también. Estos son gente de combate. Y realmente hay algunos de los cómics que son pues bastante tirando a malo. En el dibujo, que al final es lo que más te llama la atención, porque las historias son bastante estúpidas en general. Y las adaptaciones de las películas suelen tener los mismos problemas que tienen las adaptaciones a películas que siguen saliendo de vez en cuando, Sí. que hacen resúmenes y a veces arreglan el guión en alguna cosa y se inventan algo para intentar adaptarlo y nunca es satisfactorio. Vaya. Y la otra cosa que quería comentar es unos cómics que a mí personalmente me marcaron muchísimo y que yo nunca había visto. Nunca he visto aquí en España que lo hayan reeditado. Sé que en Estados Unidos van a volverlo a reeditar ahora otra vez en tomos dedicados a gente que ya tiene 40 palos como yo y tiene dinero para comprárselo, o sea, caros. Y son los cómics Aventuras de las Tortugas Ninja, que publicó a principios de los 90, en el 90 concretamente me parece que fue, Ediciones 5. Y esto no tiene nada que ver con la colección de Mirage que hacían Eastman y Sí. Laird, que eso. Mira, pues lo más reciente lo ha vuelto a editar, o lo ha editado más o menos bien CC, por desgracia. Así que eso es lo último de lo que puedo decir de ese tipo de cosas. Pero ahora pues ha tenido un resurgimiento con las historias estas nuevas que ha habido, de un poco más adultas y demás. Lo mismo para gente de mi edad. Pero estos cómics que eran para chavales, pues eso, de 7, 8 años, ¿sí? Era una colección en Estados Unidos que publicó Archie Comics, que se llamaba Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures, o sea que no hubo problema con el título, y que empezaron la colección pues haciendo una adaptación de los dibujos animados de las Tortugas Ninja de toda la vida. Y luego, a partir del número 5, dijeron, mira, no queremos hacer más adaptaciones de la serie porque es un tostón esto. Y le dieron, a partir del número 5, a dos empleados que tenían en Mirage, les dijeron, bueno, vosotros que no estáis haciendo nada por aquí o que tenéis tiempo libre, haced los guiones de esta colección. Esta colección, básicamente, y esta colección, que tuvo al final 72 números, tiene, para mí, las mejores aventuras de las Tortugas Ninja que he visto nunca, porque eran unas cosas súper diferentes de todo lo demás que estaban haciendo. Iban al espacio, competían en cosas de lucha libre intergaláctica, había mutantes extraños, vacas que volaban, todo era súper guay, y terminaba incluso teniendo un poco de toque a veces como más adulto y un poco más interesante de desarrollo de los personajes, incluso de los villanos. Y esto es una cosa que nunca jamás en mi vida había vuelto. Yo tengo aquí, me han quedado pues 4 cómics, porque les editaba 5 de esta forma en la que editas las cosas cuando dices, esto es para niños, total, ya lo van a romper. Tanto la portada como las páginas son del mismo papel. Y es este papel que, mira, suena como que es para envolver caramelos. Lo podéis ver en nuestro YouTube. El sonido yo creo que vale. No sé si se cogerá el sonido bien o no, pero bueno, eran 150 pesetas. Y mira, irónicamente, por detrás, en este cómic está anunciado Sugus. Y eso es básicamente lo que es. Las páginas, el papel, es un papel que vale para envolver Sugus. Y no mucho más. Y la verdad es que, pues claro, están hechos un Cristo. Con las cosas que hacía cuando era más joven, que se me iba muchísimo la pinza. Y tengo ahí varios que se habían roto las portadas y les tengo pegados con cinta de embalar ahí juntos todos los cómics, como si fueran mi propio tomo. Y de la forma más cutre del mundo. Pero bueno, ahí está. Y como te decía, pues he visto, investigando un poco, que justamente ahora pues van a publicar unos ómnibus de unos tomos que valen, me parece que FC. Valen 100 euros, 760 páginas. Va a ser IDW en Estados Unidos. Y van a salir el 25 de marzo. O sea, te quiero decir que todavía no ha salido, ¿eh? Pero son estos cómics, y yo igual ahorro para comprármelo solamente para tener estos cómics que tenía cuando era pequeño. Por fin. Para el próximo programa lo tenemos. Bueno, sí, iba a decirte, todavía falta mucho, pero somos como somos. En este, que me parece que vienen 18 cómics o algo así. Y bueno, en fin. No sé si me lo compraré o no, pero estoy dudando, que eso es todo lo que puedo decir. Pero está ahí en la cesta. Está en la lo cesta. Tengo ahí, no, porque está en compraventa. Lo tengo en... ya veré. Lo tengo en ya veré. Me están tentando, porque nunca me leí. Al final me acababa leyendo pues 2... o 3 números que eran seguidos, pero la mayoría, como casi todos los cómics que me compraba entonces, eran salteados. Y no tenías ni puñetera idea de qué había pasado antes, te lo inventabas. Pero igual que los cómics de Spider-Man o de los Cuatro Fantásticos, y de repente te comprabas el número 14 y decías, joder, ¿qué habrá pasado antes? Ya, y al final, pues mira, lo adivinabas. No sabías cómo, pero lo acababas adivinando. Así que mira, eso, no suenan muy, muy desconocidos, pero eso es lo que he encontrado yo. Como cosas un poco diferentes. No he conseguido llegar a lo que quería, de verdad, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pero la verdad que hace muy, muy interesantes las aportaciones. Con esto, si quieres, vamos a pasar ya a cerrar el programa, que si no, nos quedamos aquí hasta mañana. Y un poco más que comentar, la verdad. Ya dejamos para siguiente programa cosas como como tu amigo y vecino Spider-Man, que la verdad a mí me está gustando. No sé si pudiste ver No, algo. pero a ver si puedo echar un ojo. Y ya haremos un programa un poco más normal y menos que nos vayamos por las ramas. Eso Bueno, no lo prometemos, te iba la a decir yo verdad. que en qué momento prometes eso. El mini noveno. Pequeñas píldoras sobre cómic americano y novela gráfica ofrecidas por el noveno podcast. Así que con la música del mini noveno, yo me aprovecho para meter todas las músicas que hemos tenido alguna vez. Nos vamos a ir despidiendo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en novenopodcast.com. Bueno, no sé si nos han dejado algún comentario. Yo creo que no, Dani, no Yo no lo he sé. visto. No, sé que en iVoox sí que nuestro comentarista habitual sí que nos ha dejado algo. Voy a Así que es mirar. que iVoox Ta, ta, no ta. me... Es que iVoox aquí lo tenemos súper abandonado como todo, pero bueno. Francisco Andrés Alfonso Llano nos dice: saludos, señores, genial la nueva cadencia del podcast. ¿Ya has visto la cadencia que tenemos? Ya dijimos que no os esperaréis nada. Efectivamente. Aunque no me acostumbraré, que nunca se sabe. Qué bien Efectivamente. hiciste. Me llama mucho tanto la ultimización de los universos DC, el Absolute, y la nueva de Marvel con Hickman. Habrá que probar. He leído recientemente más obra europea o de autores patrios como Días de Arena, Inc. Polar o Team Phoenix y repasado a la biblioteca Marvel 4DC. Encantado de escucharos de nuevo. Un abrazo de Snapper. ¡Hala, chicos! ¡Hala! Y a los moletes no portugueses. ¡Vaya xenofobia! Oye, yo ¡O xenofobia a los portugueses! ¡Los moletes portugueses! tengo que decirte una cosa, Albertini. Cuando buscas el noveno podcast Dígame. en iVoox, Sí. nuestro podcast sale el sexto. El primero que sale es una cosa que se llama el noveno podcast, El nuevo que podcast del noveno podcast. publicó un programa hace un año de hora y media. Y el Twitter, por lo que veo aquí, es. La página se llama, o el podcast se llama El Noveno Círculo. Ajá. Pero. ¿Por ¿Qué qué cosas? sale lo nuestro? ¿Por qué le dejan iVoox poner el mismo nombre? Es literal, ¿eh? Es el noveno podcast. O sea, brutal. Ya hablaré. Nuestros abogados hablaron con Mandaremos a iVoox. los monos directamente. Pues a lo mejor por no sé, tendrá más visitas, no sé. Pero si solamente A lo han mejor va por publicado un eso. podcast hace un año. No jodas. Nosotros al Ay, menos que nosotros hemos publicado más. publicamos dos. Ay. Un saludo a nuestros 500 suscriptores que tenemos. Voy a mirar el noveno podcast. No, no. Buah, es brutal. Sí, o sea, claro. Ah, pero claro, sale nuestro canal y luego el Si programa busca, es un en vez de programa. el noveno podcast, busca noveno podcast. No, sí, sale también el sexto. También es que no puedo. Claro, lo que pasa es que, claro, como estos no sé qué tienen. A ver. Claro, es que nosotros somos noveno podcast. Por Albertini, puede ser que por. Pero es raro, ¿no? Porque programa noveno podcast. A lo mejor ese es un podcast Canal. Ca, ca, de es un cana, podcast de iVoox. canal no. Canal. Canal no. Yo qué sé, no Igual sé. es un podcast de O la iVoox. suya. Puede ser. Entonces lo tendrán ahí. No me digas. Así que bueno, con estas desoladoras noticias. Para celebrar el año. Para Que eso, celebrar el feliz año nuevo. año Feliz año y nuevo. felices 15 años, Feliz 250. carnaval. Ahí te toca celebrar. Y nada. ¿Qué es eso? Novepodcast.com, Twitter, bueno, X, Blue Sky, Instagram, Facebook, correo, nuestras casas. Las casas mejor no. Las casas mejor no, no sé. Yo vivo en Kaunas, está en Burgos. A partir de ahí, hacéis investigación, GeoGuessr. Y con poco más que decir, nos despedimos. Gracias por acompañarnos estos 250 programas, 15 años. Aunque el aniversario lo celebraremos en mayo, Sí. si eso, y si no, cuando nos acordemos. cuando nos acordemos. Y nada, no sé si quieras añadir algo más, Dani. Nada más, que gracias a los que, a pesar de todo, han seguido acompañándonos, y a ti también, Albertini, que siempre es un placer hablar contigo, aunque sea muy de vez en cuando. Sí, básicamente. Cada meses. Cada X meses. Sí, la verdad que sí. Igualmente, Dani, también es un placer siempre hablar contigo, esta fuente de sabiduría. Eso comiquera. Es. Como debe ser. Conversaciones como Dios manda. Y nada, pues un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. ¡Adiós! Hola, amigos. Si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly!